lo notificaron el otro día, la semana pasada, que bueno, la liquidación, digamos, del tiempo en el cual la intendencia no respondió, a pesar de las intimaciones, a pesar de las condenas, ¿no? A pesar del tiempo que se le dio para que contestara, se le aplicó, bueno, 4 UR por día y por 45 días, ¿no? Que es el máximo previsto por la ley. Yo creo que puede haber sido hasta más días, pero bueno, es el máximo que prevé la ley. Finalmente, ¿la intendencia respondió todo lo que ustedes querían saber o no? Mirá, respondió como quiso, de algún aspecto, ¿no? Formalmente respondió. Yo creo, estoy convencido, creo que Mario también, que muchas de las cosas que no respondieron fue por la galería, como dice Navarra, ¿no? Por ejemplo, las inversiones que hizo supuestamente Sandeco en el emprendimiento que tiene allá, digamos, ¿no? En el partido municipal, me parece mucho, ¿no? Totalmente trucho. Pero bueno, sí, termina respondiendo, o se termina respondiendo de alguna forma u otra, las cosas que nosotros les preguntamos en su momento, sobre la Fundación a ganar, Sandeco y el hogar estudiantil. Vos sabés que, digamos, bueno, en algunos casos, respondiendo que no tenían ni idea, ¿no? Como el caso del hogar estudiantil con relación a las obras previstas para que el hogar estudiantil no se inundara o fuera accesible durante las inundaciones, ¿no? Son cosas realmente, realmente increíbles, ¿no? Federico, 45, 4 UR por 45 días, ¿de qué estamos hablando en pesos uruguayos, más o menos? Son 314, Eduardo. 300, 14.000. de los cuales la mitad es para la justicia y la mitad para quienes hacen el pedido. Exactamente, que ya nosotros con Mario ya lo formalizamos, digamos, la donación que vamos a hacer de la mitad que nos corresponde a Mopi, ¿no? Eso está ya asegurado, se ha hablado con la institución, se ha presentado el compromiso, y bueno, una vez que recibamos ese dinero, indudablemente que va a ser volcado hacia la institución. La justicia liquidó, como dijiste, nos explicaste recién, el monto a pagar. ¿Qué plazo tiene la intendencia para efectivizar el pago? Mirá, ahora hay un traslado, una vista, digamos, que se lo da por 3 días a las partes de esta liquidación, y después, bueno, una vez que quede firme, nosotros vamos a intimar el pago, ¿no? Inmediatamente, ¿no? A la intendencia. Yo pienso, estimo que, no sé, 10 días, 15 días hábiles, poco más, poco menos, digamos, ¿no? Para toda la semana que seguimos, seguramente. Tal vez que la intendencia haya pago, digamos, ¿no? Lo que está. ¿Cuál es tu valoración? Porque el intendente y Fariña también desarrollaron una acción bastante fuerte poniéndolos a ustedes en un lugar, no sé, de cuestionamiento, diciendo que estaban mintiendo, que todo aquello era humo. Y ahora, asumiendo que Mario Díaz es un candidato a intendente por el frente, que vos integrás la lista de suplentes de Caravaggio, pienso en la posibilidad de que esto también se utilice ahora en campaña de rumbo a las departamentales como un elemento político. No sé, imagino mirar a los candidatos del frente atentando contra la economía de la intendencia o no sé qué. O sea, las posibilidades son infinitas. ¿Quién atenta contra la economía de la intendencia? La Pero pregunta. ante esta cuestión, Federico, es imposible no hacerte este planteo. No, claro, sí, es comprensible. Lo que pasa es que, claro, acá la condena económica, la condena de la intendencia, no fue un pedido nuestro inicial. Nosotros lo que queríamos La era información. justamente que se nos respondiera. ¿Y sí? Cuando vimos que había sentencia de primera instancia, sentencia de segunda instancia, condenatoria para la intendencia, exigiendo que se nos diera la información. Y la intendencia seguía, persistía, ¿no? Persistía en su desconocimiento de 2 sentencias judiciales, fue que se le pidió que se le aplicaran 30 a ver si por lo menos cumplían. Lo que pasa es que, diciendo las 30, tampoco cumplían, ¿viste? O sea, una cosa insólita. Yo la verdad que es la primera vez que veo, ¿no? Teniéndole aplicado, que si tiene 2 condenas y que aplicando las 30, la intendencia no cumpliera, además, digamos. No era información que ella no tuviera. O yo me decía, bueno, estamos pidiendo información, no sé, extraterrestre, digamos, ¿no? A ver, yo creo que el derecho a la información es un derecho humano fundamental. Aquel gobierno que lo reconozca y que no lo respete, tiene que ser condenado, sea de izquierda, de derecha, mediano, lo que sea, no me importa, a mí no me duele prenda que no se den, ¿no? En ese aspecto, Yo creo que es incorrecto, totalmente incorrecto, negar el acceso a la información. Porque cuando uno está negando el acceso a la información al ciudadano, en general, al político en particular, o al que sea, no querés aparentar tus actos de gobierno. No querés que te controlen. Y bueno, si no querés que te controlen, muchachos, te equivocaste del sistema. Estamos en un sistema democrático, lamentablemente es así, para vos. Tienes que ser transparente. Tenés que permitir el control.